desde ahora en la 1520 AM. Pido la palabra. Con la opinión de Juan José Palacio en el aire de Acuarela. Pido la palabra. Buenos días. Palacio, usted ofende, me dijo el presidente de la agropecuaria de Rocha cuando yo, recién incorporado a Difusora Rochense, manifesté en esa radio, en un programa agropecuario, que era un disparate poner carneros merinos en una majada córrida con el propósito de afinar la lana. Yo no sabía mucho de genética, pero era clasificador de lana. Y el comentario vino porque un hombre con campo, que no es lo mismo que un hombre de campo, me consultó sobre la finura y la calidad de su lana. Y le dije lo que encontré. Encontré en un lote de 500 vellones lana merino, merino sin finura, prima, lana B, 1 y hasta 2. Para que lo entiendan, lo que tenía el hombre era un entrevero, fruto de ese cruzamiento. No tenía ni lana corridal ni tenía lana merino. El hombre tenía anteriormente una preciosa majada raza corridal, cuya finura es promedialmente 1, es decir, 27 micras. Y le echó carneros merinos creyendo que así afinaría la lana. Pero no tuvo en cuenta que las madres seguirían siendo corridal y por lo tanto darían lana corridal. Y que la coordenada del primer año eran cordero. Y que el año esas borregas no se transformaban en merino y que al otro volvía a pasar lo mismo. Lo dije por radio y ofendí a todo el mundo. No es la primera vez que me ha pasado en la vida. Cuando digo aquí el melo, la mayoría de las instituciones son cáscaras vacías. Sé que ofendo, porque me lo han dicho. Por más que no sea esa mi intención. Usted ofende, Palacio. Sin embargo, eso lo verifiqué este fin de semana en un paseo en auto por Melo, sin apuro. A ver, de allá para acá. La sede física del Aeroclub es una cáscara vacía. Están cerradas las porteras, no se puede ni entrar. La ex sede de Campestre del Centro Obrero no existe más. Las instalaciones de la agropecuaria, otra cáscara vacía. Hay una cadena que impide entrar. El Centauro, bueno, a pesar de su muy buena comisión, el Centauro transformó la cancha de polo en 3 canchas de fútbol, así que terminó con el polo. El Centro Raidista, cerrado a cal y canto. Lo mismo que Puecho y Espuela, donde sus directivos no van ni a tomar mate. Y algo parecido en el Remero y otro tanto en el Fogón. No es cuestión de pandemia. Los gimnasios son cáscaras vacías. ¿Quiere que los enumere? Se los digo todos si quiere. Cáscaras vacías. La sede es partidaria, tanto del Partido Nacional como la de la 15, como la del Frente, taperas. Usted ofende, Palacio. Bueno, no es ese mi propósito. Yo no soy el de mejores credenciales para hablar, pues estuve al frente de instituciones y tanto AMAC como el IGLU pasaron a la categoría de tapera. Pero es que, a ver, no hay donde ir a bailar. Tal luego Melo, donde cuando llegué había un baile cada día de la semana y había 32 bailes los fines de semana en el departamento. 32. Había músico, por tanto. Pero ni hablemos de la Unión y del Centro Obrero. El Uruguayo es una cáscara vacía, ¿o no? Casa de Italia está cerrada. El Canadiense desapareció. Usted ofende, Palacio. El estupendo CAIF del Collazo es otra tapera. Tapera es el frontón del Arpí, tapera el autódromo de Aba y es tapera el centro de alto rendimiento de Botana. El ex albergue es tapera. Lo de Villa tapera y la escuela agraria tapera. Y todos los salones comunales de cooperativas de vivienda. Hasta lo de Santra se cerró. Usted ofende, Palacio. Por decir verdades que rompe los ojos. Ofendo. Ah, entonces todo bien. Todo va muy bien. Todo va muy bien, señora Marquesa. Madame la Marquise, tout va très bien, tout va très bien. Pasó en la 1520 AM. Pido la palabra. Con la opinión de Juan José Palacio. En el aire de Acuarela. Pido la palabra.